musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Bad Bunny rompe récord en Billboard. El artista de trap de 26 años batió la marca del disco en español que más se ha mantenido en el top del Billboard 200, llegando al puesto número 2. Esto lo logró con 179,000 álbumes vendidos desde el lanzamiento de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, según Nielsen Music. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.